Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará el 9 de diciembre próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato, en óleo y técnica mixta, acerca de la naturaleza, animales, frutas del país. También se muestran trajes y máscaras que se utilizan en fiestas y celebraciones de varias zonas de nuestro país. Internacionales. Ciudad de México. La primera mesa redonda de Tenochtitlán se desarrollará el 1 al 4 de diciembre próximo en la Ciudad de México. El encuentro académico, dedicado a una de las grandes civilizaciones mesoamericanas, reúne a 4 investigadores y especialistas del proyecto Templo Mayor y del Programa de Arqueología Urbana de México. Durante la cita se realiza la presentación de novedosos estudios que más tarde se traducirán en la edición de las memorias del encuentro académico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.